Regresamos con Radio Radiola. A ver, acá tenemos una licenciada que ha hecho trabajo de acompañamiento terapéutico y que viene acompañando. Usted viene acompañando a un paciente que está de alta, ¿no es cierto? Sí, dos pacientes. ¿Cómo ve usted estas personas? Usted tiene la oportunidad de... Nosotros lo vemos adentro, usted lo ve afuera. ¿Cómo lo ve? ¿Realmente se nota que han hecho un tratamiento, que están compensados, están mejor? Sí, de hecho, se ve muy diferente la actitud dentro de la institución que afuera de la institución. O sea, entran de una manera y salen de otra. O sea, entran hasta que se estabilizan. Entran sanos y salen. Dios mío, pasa eso a veces, es peor el remedio que la enfermedad. Hasta que se estabilizan, yo por lo menos, bueno, en una paciente en particular, hasta que se estabilizó y estuvo unos meses ahí adentro, y se recuperó, y después la salida totalmente diferente. Y es un poco complicado también, otra vez, la inserción social y comenzar otra vez desde cero después de unos meses de internación. Claro, porque es un corte eso, en la vida cotidiana. Sí, sí, totalmente. Otra vez a vincularse, ya sea con la familia o con la sociedad, y volver a su vida esto que dicen ahí, anterior. ¿Que usted va con los pacientes a la cancha a ver los partidos de Santa Marina? ¿Los acompaña? ¿Cómo se arreglan con la barra brava? Sí. Se van a la popular, ¿sabía? No le sacamos seguro, doctor, estamos en contravención. Sí, Dios mío. En realidad surgió por uno de los pacientes que está de alta, que yo acompaño, desde que le dieron el alta, lo acompaño hace varios meses ya. Surgió que por primera vez es un paciente que por lo general no presentaba así muchas demandas de querer hacer cosas fuera de su casa, o sea, muy convivía. Ajá, muy estaba muy cerrado. Sí, muy cerrado. Y de pronto surgió que Santa Marina justo estaba jugando por el ascenso y él comentó, y el flaco quiso ir. Claro, me comentó como que él hace años era muy fanático de Santa Marina y que iba con unos primos a ver los partidos y todo. Y dijo, a mí me encantaría ir, pero bueno, yo no podría. Entonces ahí surgió la idea de por qué no podría ir. Usted, además de licenciada, es corajuda. Eso está muy bien, porque ir con pacientes psiquiátricos a ver los partidos de Santa Marina, Dios mío, ni yo sé si me animaría a ir. Así que fue una experiencia muy linda también porque... No solo él, sino que, o sea, a él también se le ocurrió, bueno, ¿por qué no? Él dejó amigos dentro de la institución. Entonces a él se le ocurrió. Ah, eso fue muy interesante. Eso hay que más destacar, allá de ir conmigo, ¿por qué no ir también con mi amigo? Así que bueno, cuando le dije a su amigo dentro de la institución, también se le ocurrió llevar a otro amigo. Así muy que bien, bueno, eran un paciente dado de alta, con dos pacientes internados. Y usted internados. Además en una hora cobraba por tres, así que qué buenísimo negocio. Así que sí, fuimos a ver un partido y una experiencia muy buena, buenísimo, ningún conflicto. Buenísimo. Yo creo que para ellos fue una experiencia también muy positiva, muy bien, porque de hecho volvimos a ir. Fuimos. Y ahora tienen un campeonato largo. Dos veces. Que... Bueno, después ya ascendieron, así que ahora están esperando agosto porque quieren volver a ir, así que. Bueno, a ver, doctora Primante, acá tenemos una psiquiatra que ha sabido ganar el concurso para ser residente, que no es fácil, son 100 preguntas y hay que contestar 89, así que la doctora lo hizo bien. Esto, ¿qué impresión capital, tiene? Yo rendí en provincia. Ahí es más fácil. Sí. Ah, no, aclarado. No es tan fácil igual, ¿eh? No es tan fácil. Provincia te arregla todo. No es tan fácil. No, por algo entran tampoco. No, es cierto. Oiga, doctora, que usted que ha estado, no se ha hecho la residencia de Melchor Romero, ¿no es cierto? Sí. Que el doctor Malafario anduvo por ahí, pero duró poco. ¿Usted qué? No, sabe. El doctor Malafario tocaba de guardia, ¿sabes? No, él hizo guardia de Don Romero. ¿Cómo ve el cambio usted, doctora, que está aterrizando acá en Tandil? Bien, ¿cómo es el cambio? Bueno, yo me encontré con una realidad diferente por ahí, lo que es Tandil, ¿no? A lo que yo viví en Romero, digamos. Yo estuve en un hospital donde uno ve que hay más gente viviendo, por ahí más pacientes viviendo en el hospital, exactamente, que gente que se va de alta, ¿sí? Muy distinta a la situación acá. Uno ve que acá hay más acompañamiento, hay más familias, uno puede hacer otro tipo de trabajo. Ah, y los profesionales no hacemos nada, somos familia, ¿no? No, por supuesto. Yo hablo de la externación también, ¿sí? Porque uno... Ah, qué digamos, problema ese. Exacto, claro. Es algo muy difícil en Romero. Si bien, por supuesto que la ley apunta más que nada a eso, ¿no? La nueva ley de salud mental, y nosotros trabajábamos con eso, eran pacientes que nosotros les dábamos el alta y a los 20 días volvían al hospital. ¿Por qué? Porque los traía la misma familia, nos decían, bueno, no los podemos tener en la casa... es una persona muy complicada, a veces eran familias muy humildes y realmente no los podían sostener, más allá de que por ahí eran pacientes que tenían una pensión y todo, entonces volvían al hospital. Y a veces nos pasaba también que muchos pacientes no se querían ir del hospital porque es como que era su lugar de pertenencia, ¿sí? Era el lugar, digamos, que tenían en el mundo. O sea, el lugar que no se le había dado por ahí en la sociedad lo tenían en el hospital. ¿Fenómeno ese? ¿No? ¿Cómo se podría caracterizar? ¿Es un fenómeno de manicomialización, de institucionalismo? Sí, simplemente de encontrar un lugar en el mundo, ¿no? ¿Cómo lo ve usted, licenciado Brazo, que le gusta la psicología social? ¿Cómo ve este fenómeno? ¿Se puede hacer una discusión con la doctora? Yo creo que si uno analiza que un paciente que tiene la posibilidad de ser externado siente como su lugar en el mundo ese manicomio, es probable que tenga que ver con que justamente la manicomialización generó ese tipo de sujeto, o sea, un sujeto desubjetivado en todo caso. Yo lo pensaría más como consecuencia de haber estado toda una vida en ese lugar y haber sido ese su lugar en el mundo, que una cuestión de que está bien que quede ahí. En todo caso, es un poco, me parece, una muestra de lo que significa pacientes que están en algunos casos 30 años visto, ¿no? Que entraron por ahí por una cuestión aguda, como ahora entran por cualquier servicio de agudos, y el paciente se ha compensado y quedó ahí, ¿no? Y pasaron unos años. Es probable que pase eso. Digamos, uno ve que hay pacientes, no sé, que hace más de 20 años que viven en el hospital. Después por ahí nos pasaba que no, había pacientes que quizás sí se querían ir del hospital, pero bueno, tampoco tenían los medios para hacerlo. Y no serían están los dispositivos, más casos, digamos, sociales. Exacto, claro. O sea, asistenciales. Hoy yo creo que muchos de los casos que hay en Romero, de gente viviendo y demás, son casos sociales, que no se han podido resolver, más allá de la nueva ley y todo que plantea. Doctora, bueno, ¿usted ha estado en la guardia de Romero? Sí. ¿Y qué puede decir de la guardia? A ver, con el doctor Modafari si puede compartir alguna experiencia. Yo estuve en una guardia psiquiátrica y le puedo decir que... Qué difícil la guardia. Son situaciones muy complejas. ¿Por qué? Porque habitualmente los pacientes que llegan a la guardia son pacientes que caen con un patrullero, ¿sí? Pacientes que vienen por ahí esposados, ¿sí? Uno los tiene que evaluar a la persona estando esposada, ¿sí? Bueno, yo voy a contar una experiencia que nos pasó una vez. Eran tipo 3 de la mañana, yo estaba con un compañero. Viene la policía con un paciente que tenía antecedentes de consumo, había estado preso y demás. Y bueno, teníamos que evaluarlo para ver si quedaba internado o no. El paciente se quejaba de mucho dolor en las muñecas. Le dolían las muñecas, bueno, venía esposado, uno notaba que tenía las muñecas toda colorada. Yo le dije al policía, le digo, sacale las esposas, le digo, y vamos a evaluarlo de una forma más tranquila. Le digo, no se lo puede evaluar estando él con dolor, no nos va a contestar las preguntas. Bueno, doctora, me dice el policía, yo le saco las esposas. Cuando le sacó las esposas, bueno, casi tuvimos que salir corriendo porque nos tiró encima un escritorio que había, lo encerró a mi compañero, casi lo lastima a mi compañero. Los riesgos de la democracia. Así que bueno, nos llevamos un susto bastante grande, sí. Pero es muy habitual eso de que por ahí los pacientes lleguen esposados. Yo sabe lo que le decía a los pacientes cuando iban al CPA esposados, que en una época los traían del servicio penitenciario y me pedían sacarle las esposas. Yo les di una respuesta contundente. Sí. Que te la saque el juez que te sentenció, yo no. Así que si hablas esposado, bien, si no... Y hablaban. Porque la realidad es que está esposado, cometió un delito. ¿Entiendes? Sí, es yo realmente a veces los veíamos con... Sí, no, tanta la gente a lo mejor va a decir, pero es así, que te la sacan, pues yo no puedo. Además que sacar a las esposas significaba que hacían todo un operativo, iba un tipo con una ametralladora arriba del techo, otro al costado, era todo porque son tipos que son estaban, situaciones muy desagradables, porque uno está, por un lado, evaluando al paciente. Atrás de uno, digamos, están los policías armados. Sí, los patrulleros. Entonces, ahí con las luces. No sabe, cómo es puede terminar esa situación. Es de altísimo va más riesgo. Allá de una evaluación. ¿Cobraba riesgo usted en ese momento? No, no, la verdad que esa fe, muchas guardias. Pero cobraba, digo, el riesgo en el sueldo. No, ah, eran el gobernador, guardias, nosotros que el gobernador estábamos obligados a ser como riesgo, residentes. Cobramos 50, 60% más por riesgo. No, eran guardias que estábamos obligados a ser como residentes. Ah, iban ahí de carne de cañón. ¿Te sentiste en peligro? ¿En alguna oportunidad? Sí. Digamos, sí, quizás porque también yo estaba con compañeros, estábamos todos al mismo nivel, digamos, no había por ahí un jefe que nos amparara en esas situaciones, que nos dijera, bueno, no hagan esto, no hagan esto otro, sí, muchas veces nos quedábamos solos en las guardias y bueno, teníamos que ver esa situación, a ver cómo evaluábamos al paciente, bajo qué condiciones, sí. Eso por ahí era lo que nos molestaba un poco, ¿sí? Evaluar a una persona que nos decía, me duelen las muñecas, no quiero hablar así, ¿sí? Entonces para nosotros también era un compromiso de evaluar al paciente así, ¿sí? Sin poder sacarle las esposas. Y bueno, cuento esa experiencia que nos pasó por ahí, fue algo excepcional, ¿no? Lo tuvieron que volver a esposar. ¿Sabes la que le dieron? Sí. Cortita, lo tuvieron que volver a esposar. No, exacto. Sí. La gomeada que le pegaron, no perdés. Es así, son cosas. No hay que caer en el... No hay que caer en el prejuicio de que la locura es igual a violencia. Hay episodios de extrema violencia en pacientes, pero en la sociedad de personas, diríamos, normales, es el índice de violencia, es el... No sé qué porcentaje, no recuerdo ahora, pero mucho mayor al que ocurre en una institución de salud mental. Ahora, es un prejuicio eso. Sí, pero es cierto. Pero sí que existe la excitación, la furia y la heteroagresividad en los pacientes mentales, sí. Pero hay un prejuicio que todos son violentos, malos o que generan problemas. Eso es un prejuicio. Sí, yo diría que extendiendo esto, el trabajo en salud pública es un trabajo de alto riesgo. Casi se podría calificar con aquella acertadísima frase de Sartre cuando él decía que el infierno son los otros. El trabajo de salud pública tiene lo que se llama el riesgo médico, el riesgo de contagio, sí, el riesgo de tensiones familiares. En los hospitales de Cava, de Buenos Aires, hay guardias policiales en todas las guardias. Entonces hay un riesgo cierto, sí. Pero es el riesgo que corre todo sujeto humano en la vida. Sí. Ni más ni menos. Y el modelo tiene que ver desde la infraestructura al personal, tiene que ver. Poniendo en contrapunto lo de la experiencia de la doctora y lo del instituto, cuando yo comencé, empecé trabajando en este instituto hace unos años porque había poca estructura y no había presupuesto en ese momento para trabajar y formar un equipo, al modelo de la salud pública, diría yo. Yo trabajaba solo y atendía a todos los pacientes que estaban internados y se transformó en breve en una institución con un, diríamos, perfil público, y empezaron los problemas. Entonces hubo que hacer borrón y cuenta nueva. Por eso que me parece el contrapunto ahora es que se formó un equipo que están muy concernidos los que están. Costó mucho trabajo armarlo y ese perfil está borrado. Prácticamente no tenemos una pregnancia pública. Ustedes... no estaban, pero, por ejemplo, las enfermeras que sí están, se acuerdan y decían, ¿se acuerda que usted venía y hacían cola para hablar con usted, los pacientes? Bueno, eso es muy de lo público. Hoy no hacen cola, piden hablar con uno, con otro, tienen el taller, hay una dinámica que me parece favorece mucho un clímax institucional que no tiene que ver tanto con lo público, aunque no es que esté... mejor o sea mejor, digo, es diferente. En lo público la demanda, como decía Ángel, es del familiar, es abrupta, es urgente, es con orden judicial, es con esposas, con patrulleros. Nosotros no tenemos esa demanda, pero tenemos un equipo que no tiene la pregnancia de los profesionales que trabajan en la salud pública con ese grado de problemas. y que con un equipo lo que hemos logrado es que no se haga lo mismo, porque lo mismo, sin embargo, ya demostró que no funcionó. Doctor, acá hay un hecho muy interesante, y con esto me parece que podemos terminar. Es una anécdota. De aquella época de la que vos hablás, doctor Modafari, hace 4 años atrás en el instituto, todavía hay un paciente que en ese momento, cuando no había un dispositivo formado, era un paciente de altísima peligrosidad. Le había pegado un comisario, había roto un patrullero, no lo podían tener en el servicio de salud mental y agredió a una enfermera en aquel momento. Hoy ese paciente sigue estando y desde hace más de 24 meses no ha generado ningún problema. Sale cuando quiere, está trabajando, está residiendo allí de puertas abiertas. Y eso me parece que no podemos agrandarnos ni decir que la tenemos clara. En esto siempre andamos a tientas y entre sombras, pero me parece que es un efecto positivo para las personas y para la ciudad. Estás escuchando Radio Radiola. Nada de nosotros sin nosotros. Escribinos a contacto@radioradiola.com.ar. Seguinos en las redes sociales y sé parte de este proyecto. En Facebook, Radio Radiola. En Twitter, @RadiolaTandil. Visita nuestro sitio web www.radioradiola.com.ar.